por este beso que te di. Hay momentos en que sobran las palabras. No me conoces, ya lo sé, pero fue un impulso de la piel que brotó sin esperar cuando te vi. Pero es que si soy yo, desnudo el corazón, si me sorprende alguien como tú. Te conozco desde siempre, tú ya estabas en mi alma, tú ya estabas en mi mente. Te conozco desde siempre, y es por eso que me cuesta controlar tanta locura. Te conozco desde siempre, y es tan grande este deseo de quererte, de tenerte aquí a mi lado para siempre. Te conozco. Tú eres libre de elegir, de escapar o de seguir, e inventar entre los dos nuestro destino. Quizás no fue casualidad, esto tenía que pasar. Tu presencia estaba escrita en mi camino. Pero es que así soy yo, desnudo el corazón.